Amén. Dice la Biblia, gloria al Señor, que estarán los muertos grandes y pequeños delante de nuestro Dios, y los que vivieron para Cristo a resurrección para vida eterna. Dele esa ofrenda de palmas, Señor. El siervo del Señor con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos con la palabra. En la primera carta a los Tesalónicos, capítulo 4, versículo 15, 16 al 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, siempre con Él. Oramos, amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta palabra que estamos leyendo, y que su palabra, Señor, llegue a los corazones de las almas, Señor, que tú tienes destinada esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Y mandemos un aplauso a toda nuestra gente que está conectada en las redes sociales. Estamos finalizando estos 3 días aquí en Cancún. Y aparte de mi agradecimiento al pastor Roberto Altamirano, a la iglesia, también a esa sierva del Señor, la pastora Noemí Noble, porque mandó a sus muchachos con todo su equipo para que miles de personas pudiesen ser bendecidas con esta campaña. Mandémosle un aplauso a la pastora Noemí Noble, allá en México. Hablemos sobre la batalla del arrebatamiento. ¿Por qué la batalla? Porque todo indica, y eso no lo entendimos a lo largo de 2000 años, la inmensa mayoría de los predicadores, teólogos, escatólogos, no entendían esta parte. Hasta que va a llegar información científica que nos va a abrir y que nos va a dar una idea. De allí que hemos titulado la batalla del arrebatamiento. Pero antes, miremos este video que grabé en vivo allá en Tesalónica. ¿Listo con el sonido? Estamos en la ciudad de Tesalónica, aquí donde el apóstol San Pablo fundó la iglesia hace 2000 años. Hemos estado durante estos días aquí en Grecia, y el día de ayer, 8 estuvimos en la ciudad de Corintio y hoy estamos en este momento aquí en Tesalónica. ¿Por qué menciono las dos, Corintio y Tesalónica? Porque fueron las dos ciudades donde el apóstol San Pablo se le revela cuando escribe sus cartas para estas dos ciudades. Por primera vez se le revela el secreto del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué decimos secreto? Porque hasta ese momento la misma iglesia primitiva no entendía el tema del arrebatamiento. Es por eso que Mateo, Lucas, Marcos y el mismo Juan en los evangelios no menciona la palabra arpazo. Es en estas dos ciudades que él fundó la iglesia, Corintio y aquí en Tesalónica. Cuando él está escribiendo la carta, el Espíritu Santo le revela el arrebatamiento a la iglesia o arpazo. Estar aquí, donde se escribe la historia, donde se escribió por primera vez la historia del arrebatamiento de la iglesia. Es extraordinario. La Biblia se vuelve realidad. Aquí se escribe, y a esta iglesia de aquí se le escribió el mensaje del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué no lo encuentran los evangelios? Porque fue muchos años después. Es por eso que estar en Tesalónica es extraordinario. Ahora vamos con... Esto es lo bello de nuestra Biblia, que podemos verificar en el lugar del hecho. Hoy en día, donde se escribió la Biblia. Y a esta ciudad, hoy en día, una ciudad moderna, como la vio usted allí, una ciudad moderna llamada Tesalónica, a ellos el apóstol San Pablo escribe esa carta. Simultáneamente escribe otra carta a los corintios, y donde por primera vez él toca el tema del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser él en el año 52 de nuestra era cristiana quien empieza a tocar ese tema. A partir de esas dos cartas del apóstol San Pablo, fue cuando la iglesia primitiva empezó a hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia. Aunque hay pasajes en el Antiguo Testamento e inclusive en los evangelios que dan luz sobre el tema del arrebatamiento. Como por ejemplo cuando Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será arrebatado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán trabajando en un molino, la una será arrebatada y la otra será dejada. Sin embargo, todavía los israelíes no entendían esas palabras, porque Israel nunca estuvo esperando el arrebatamiento. Israel esperaba la instalación del reino de Dios sobre la tierra. Es por eso que esos pasajes ellos no los entendían, hasta que el Espíritu Santo le va a revelar al apóstol San Pablo. Ahora, si el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, como es evidente en este momento, entonces Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. En mi libro Israel al filo de la profecía, voy a pedir a una de las niñas que me tienen, que hay dos libros ahí, que me traiga uno de ellos, el de Israel. En mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 12, escribo que antes del arrebatamiento de la iglesia va a haber una batalla en el cielo. Va a ser una batalla dura y fuerte, porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Ahora, no entendíamos esa parte, aunque yo desde el 2010 en mi libro Israel al filo de la profecía escribo y hablo de esa batalla, de esos seres, hablo de esos misteriosos seres que están posesionados exactamente en la palabra que lo menciona Pablo aquí. Cuando leemos esta palabra que hemos leído, Hay tres expresiones que da el apóstol San Pablo aquí. Que cualquier persona que está esta noche aquí, los que están en las redes sociales y han sido militares, entenderán exactamente que esas palabras son palabras militares. Eso quiere decir que va a haber una batalla. Dásame. Va a haber una confrontación previo hoy en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Nótese las palabras de Pablo. El Señor mismo, con voz de mando. ¿Quién entiende esa expresión? Un militar. Un militar de inmediato entiende esa expresión. Es una expresión militar. ¿Qué quiere decir? Que con el arrebatamiento viene un comando. Un comando, o llámele usted, un ejército. Nótese la expresión. Con voz de mando, con voz de arcángel. La palabra voz de arcángel quiere decir que viene un comandante en jefe liderando ese ejército para esa batalla. Y la tercera expresión, y con trompeta de Dios. La palabra trompeta en el judaísmo significa anuncios de guerra. Así que las tres expresiones que está utilizando Pablo habla que va a haber una batalla. Nunca lo habíamos entendido. Aunque, como le dije, con todo respeto, escribo mi libro Israel al filo de la profecía desde el 2011 acerca de esa batalla en el capítulo 12. Y estoy hablando que en el segundo cielo existen seres angelicales, seres altamente, altamente poderosos. Explico en el libro que antes de la rebelión, esos seres angelicales, antes de la rebelión en el tercer cielo, eran seres angelicales que pertenecían al comando de Miguel. Miguel es considerado uno de los cuatro seres angelicales de más alto rango en la presencia de Dios. Miguel es considerado como el arcángel guerrero en el cielo. Lo que quiere decir que los ángeles de él son seres angelicales guerreros. Tal vez el que más luz nos da sobre esto es el libro apócrifo de Enoch. Enoch es uno de los libros apócrifos que vienen en la Biblia hebrea. Enoch habla de esos seres angelicales y nos da una idea. Tanto Enoch como hoy en día los científicos de Discovery, de History Channel, de National Geographic, todos ellos coinciden que estos seres angelicales son aproximadamente de 3 metros de altura o más. Son personajes impresionantes. Cuando se dio la rebelión en el cielo, muchos de esos seres angelicales guerreros se encontraron involucrados en la rebelión. Pero por ley permisiva de Dios, a esos seres angelicales se les permitió quedar en el segundo cielo. Ahí, desde el segundo cielo, donde ellos dominan, es la otra expresión que utiliza Pablo aquí. Dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice aquí, juntamente con ellos en las nubes. Y después dice, para recibir al Señor en el aire. Esa es la traducción que se da en español. En el griego está diferente. En el griego está hablando del segundo cielo, esporáneo. Desde ahí el segundo cielo han estado involucrados sus seres angelicales. De los cuales quiero extenderme más adelante más. No cabe duda que el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Hay contundentes y poderosas evidencias para el arrebatamiento. Pero por increíble que parezca, los que menos creen en la cercanía de ese arrebatamiento son los propios evangélicos. Y por increíble que parezca, son los científicos los que están hablando más acerca de eso. En mi libro Israel, el filo de la profecía, en este libro, cito a uno de los científicos de History Channel. El científico dice la siguiente palabra. Dice, si Dios, si todo el apocalipsis se está cumpliendo, ¿por qué Dios va a fallar exactamente a los evangélicos en la promesa del arrebatamiento? Si son los propios científicos los que están usando evidencia de ese arrebatamiento. Ese arrebatamiento quedó patentizado con esta pandemia. Esta pandemia que, como dije ayer, y lo digo en muchos de los lugares, fue un entrenamiento, no un ensayo, sino un entrenamiento. Tal como lo dije anoche, después de esta pandemia ya no hay marcha atrás. De hecho, ya hay una agenda de parte del Nuevo Orden Mundial. Se conoce como la Agenda 2020-2030. Según la agenda que ya tiene el Nuevo Orden Mundial, para el 2030, todos los seres humanos, todos los seres humanos, deberán de tener un microchip inteligente en la mano derecha o en la frente. Hasta el año pasado, cuando el pastor Edgar Vega me llamó antes del mes de octubre, unos 3 meses antes del mes de octubre, desde Bruselas, Bélgica, la capital de la Unión Europea. Y me dijo el hermano Edgar Vega, hermano Bolaines, aquí en Bruselas está la gran fábrica de microchip. Pero lo interesante, me dijo, es que salió en todas las noticias que esta fábrica está fabricando 30.000, oiga bien, 30.000 millones de microchips inteligentes. Usó la palabra microchip humanos inteligentes. En aquel momento no entendíamos el por qué le estaban poniendo ese nombre. Pero a partir de este año se está hablando de una manera fuertísima de la famosa inteligencia artificial. De hecho, tengo uno de los temas en nuestro canal YouTube, Antonio Bolaines Oficial, que se llama Inteligencia Artificial. Es decir, que en aquel momento no lo entendíamos porque no lo estaban dando a conocer. Eso quiere decir que están preparando microchip inteligente. 30.000 millones en Bruselas, Bélgica. En la noticia salió que para el 2030 todos los europeos, desde el recién nacido en Europa hasta el más viejo de los europeos, deberán de tener un microchip inteligente en su mano derecha y un QR invisible en su frente. O sea, si ya tienen una agenda, y como digo en mi libro Israel al filo de la profecía, la marca de la bestia no se va a imponer sino hasta a mediados de la gran tribulación, ya como imposición. Y si esta gente ya tiene una agenda, Entonces, ¿qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Esta pandemia vino exactamente a preparar ese terreno. No cabe duda que esta pandemia viene del mismo infierno. E inclusive tiene una enorme similitud con una de las plagas de Apocalipsis, capítulo 16. Yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh decir a los siete malajim: vayan y derramen sobre la tierra las siete plagas de la furia de Yahweh. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron úlceras altamente contagiosas y dolorosas. Es impresionante que esta pandemia, en lugar de haber traído arrepentimiento y humillación de los seres humanos, ha traído una depravación. En lugar de haberse arrepentido, se depravaron más. Pero lo que más sorprende es que los evangélicos, en lugar de haberse despertado en un avivamiento, entraron en un enfriamiento escalofriante después de esta pandemia. Por eso sabemos que el arrebatamiento está a las puertas. Muy pronto la escena de esta imagen que usted está viendo va a suceder. Sin lugar a duda, ese momento del arrebatamiento va a ser extraordinario. Por eso nos entrenaron en la pandemia. Porque el mundo se va a paralizar. Todo se va a paralizar. Así que con esta cuarentena que nos mandaron y nos encerraron en nuestra casa, nos estaban entrenando para después del rapto. ¿Por qué? Los Illuminati ya saben que viene el rapto. Y ya saben cómo es que tienen que proceder. De hecho, hace apenas 2 meses, History Channel volvió a tocar el tema del avión desaparecido. Y hablaron de los 269 desaparecidos en el avión. Que hasta hoy en día no se más mínima sospecha qué es lo que pasó. Es decir, en cierta forma han estado ya los Illuminati, se han estado preparando para lo que ya viene. Eso que va a paralizar, eso que va a traer una gran crisis mundial, que por eso se prepararon con esta pandemia. Pero no va a ser hasta que el momento del tema de los extraterrestres se comenzó a hablar en una forma más abierta. En 2019, el entonces presidente Donald Trump ordenó por primera vez en los Estados Unidos, dio órdenes de que se diera a conocer los secretos de los famosos avistamientos. Y a partir del 2019, los servicios de inteligencia norteamericanos empiezan a dar información acerca de los famosos avistamientos. Es a partir de ese momento que empiezan a darse mayor información. A partir de ese momento, su servidor entra en un trabajo de investigación con ayuda, por supuesto, de estos amigos. Llegamos a la conclusión. ¿Quién le dio el conocimiento a los mayas? Cuando llegan los españoles aquí, a esta región misma, porque esta misma región es una región de los mayas, aquí donde estamos. Cuando llegan los españoles a Teotihuacán, cuando llegan los españoles a esta parte de aquí cerca, encuentran que los mayas y los aztecas no solamente tenían una matemática perfecta, que es la que utilizamos hoy en día, sino que encuentran también que tenían en forma perfecta los eclipses solares, los eclipses lunares y todo el sistema de traslación de la Tierra. Pero un científico dice que cuando usted sube las pirámides de Teotihuacán o esta pirámide, ¿cómo se llaman? Este pueblo que está aquí cerca de ustedes. En Chichén, ya se me olvida ese. Si c'è distanza, si c'è distanza. Cuando usted sube a la pirámide, va a encontrar que hay imágenes de naves dibujadas en esas pirámides. Y hay señalamiento al segundo cielo, a las que ellos le llaman las Pleiades. ¿Por qué tenían las pirámides? ¿Por qué tienen esos dibujos? ¿Quiénes eran esos seres que dibujaron los mayas, los aztecas, los incas? Pero conforme comenzó la investigación, después de que se dio a conocer los documentos en el 2019, la investigación llega más larga todavía. Una de ellas es que se descubre que una forma sin palabra, las pirámides de Teotihuacán, de Chichén Itzá, las pirámides de los incas, las pirámides de Mongolia, las pirámides de Vietnam, las pirámides de Australia, todas estas pirámides están fabricada en unas coordenadas pero perfectas con las pirámides de Egipto. Y la pregunta de los científicos hoy en día es, ¿quién le dio a los mayas esas coordenadas? ¿Cómo es posible que esas pirámides están exactamente alineadas en coordenadas perfectas con las pirámides de Egipto? La respuesta la tiene el libro de Enoch. Enoch habla de esos famosos vigilantes que un día cayeron en desgracia delante de Dios. Y Enoch dice que esos vigilantes, después de haberse mezclado entre los humanos, han estado en contacto con los seres humanos desde el segundo cielo. Esos seres, nosotros los cristianos los conocemos como ángeles caídos, pero que son seres inteligentes. Y que es más, nosotros todavía, los seres humanos, no tenemos la capacidad de entender el sistema de desarrollo que esos seres tienen en el segundo cielo. No tenemos todavía la capacidad de entender la verdad. Uno de los doctores, amigos míos, científico, me dijo: Antonio, de verdad no está preparada nuestra gente para tener una idea del nivel de esos seres en el segundo cielo. Todavía los seres humanos no están preparados. Es más profundo de lo que ustedes no se lo imaginan. Esos seres han estado en contacto, como ya lo hablamos, toda una vida con los seres humanos. Estuvieron con los mayas, con los incas. Dieron conocimiento, sí, pero a cambio de un precio muy caro. ¿Qué es el precio que ellos pedían? Sangre. Cuando usted estudia la historia de los mayas, se dará cuenta que en las pirámides sacrificaban miles de niños. Y los sacrificaban vivos. Los sacerdotes mayas le arrancaban el corazón al niño, al corazoncito del niño vivo, y se lo dedicaban a los dioses del segundo cielo, esos demonios. Esos demonios que tienen como rey a una serpiente, que la Biblia le llama la serpiente antigua, y que impresionantemente es el mismo dios que adoran los hindú hasta hoy en día. El dios más grande que tienen todos los de la India es esa serpiente del segundo cielo. En todititas las civilizaciones del mundo que adoran a los ídolos están adorando a esa serpiente, incluyendo el propio México. México adora directamente a esa serpiente del segundo cielo. Solo que los mexicanos le dieron un título de nombre de mujer. Su nombre, Guadalupe. Pero cuando usted ve el cuerpo de Guadalupe, es el cuerpo de una serpiente. Esos seres del segundo cielo, aquí está ya la Biblia. Veamos lo que dice aquí la Biblia. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo, ahí está, la gran batalla, mire, va a haber una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, va a ser una batalla dura. Va a ser una batalla fuerte. Va a ser una resistencia contundente. A tal manera que Miguel y sus ángeles, su ejército, su comando, se va a enfrentar directamente con estos demonios. O estos seres inteligentes del segundo cielo. Dice, luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está. O sea, el propio Satán, ahí tiene el nombre. Pero no prevalecieron ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Ya no habrá más lugar para ellos en el segundo cielo. Y si fue lanzado fuera el dragón. Ahí está, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es impresionante cómo hasta hoy en día todos los seres humanos que no son cristianos siguen adorando a esa serpiente del segundo cielo. Vea el símbolo de los dioses de la hindú. Vea el símbolo de los dioses de los incas, de los mayas, de los aztecas. Todo el símbolo de esos dioses es la serpiente. El símbolo de los católicos aquí, la famosa Guadalupe, es una serpiente. Que se llama la serpiente antigua. O sea, Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles finalmente. A partir del año 2010, agosto del 2010, nuestros científicos se comenzaron a compenetrar con mayor eficacia sobre el fenómeno OVNI o los famosos extraterrestres. A causa de que se empezaron a detectar rugidos impresionantes en el espacio. A partir de ese momento comienza toda una serie de investigación. Y es por eso que en el 2019 el entonces presidente Donald Trump ordena que se dé a conocer los archivos, que se declasifique los archivos de las naves no identificadas. Y en junio del año pasado, una comisión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos compareció ante nuestro Congreso allá en Estados Unidos. Y uno de los representantes del Departamento de Defensa dijo las siguientes palabras. Esto es una realidad, dijo él. No lo podemos negar. Y debemos de prepararnos, dijo él. Y debemos de tomarlo con seriedad. Ellos piensan que desde 2012 para acá, 2010 para acá, esos seres del segundo cielo están a punto de venir. Claro, el mundo inconverso lo dice diferente. Ellos dicen que vienen para la tierra. Lo que no sabe el mundo es que no vienen en son de paz, vienen en son de derrota. La sospecha es que se están intentando crear portales interestelares o universos paralelos para conectar con otros seres. Es una puerta de entrada para lo desconocido y no sabemos qué podemos traer. En esta investigación dice que después de eso se ha acelerado el sistema de ver cómo se busca contacto Y un científico dijo, es peligroso lo que están haciendo. Pueden estar abriendo puertas eminentemente peligrosas. Porque esos seres no vienen en son de amistad, dijo ese científico en las Naciones Unidas. A partir del 2011 se comenzó a crear este supertelescopio. Es el telescopio jamás, nunca antes creado por los seres humanos. Vino a sustituir al supertelescopio Hubble. Este telescopio que viajó 30 días en el espacio, a la profundidad del espacio, para estacionarse en una parte del espacio a 1.500.000 millas. Estamos hablando casi 3 millones de kilómetros en lo profundo del espacio. Allí se estacionó. Recuerdo las palabras de una de esas personalidades que me dijo, Antonio, al mundo le vamos a hacer creer de este telescopio, le vamos a hacer creer que lo hemos enviado al espacio para ver nuevas constelaciones, para ver nuevos planetas, para ver todo. Eso es lo que le vamos a hacer creer a la gente en la noticia. Pero me dijo, pero tú sabes que no es eso el interés de ese telescopio. El interés de ese telescopio es acercarnos más a lo que está pasando en el segundo cielo. Sabemos, dijo, ya sabemos que comenzó una guerra en el segundo cielo. En octubre de este año pasado, del año pasado, CNN en inglés. Lamentablemente no salió el reportaje en español, salió en inglés. CNN en inglés está hablando de este aparato y le dice el periodista de CNN al doctor de la NASA, le dice, doctor, le dijo, mire cómo se me pone la piel. Él está hablando de los impresionantes rugidos, pero impresionantes rugidos que el supertelescopio Hubble está detectando en el segundo cielo. Nos pusieron solamente como 5 segundos. Él dijo, solo podemos poner 5 segundos, no podemos poner más. Porque no nos permite la ley, dijo. Pero esos 5 segundos eran escalofriantes lo que se escuchaba. Pero escalofriante. Cuando el periodista le pregunta y le dice, doctor, ¿qué cree usted que está pasando allí en el segundo cielo? El periodista dice, el científico de la NASA dice, no cabe duda, dijo, que ha comenzado una guerra en la fase final. Parece, dice, lo que nosotros sospechamos, dijo, es que se está dando en este momento los pasos últimos de esa guerra. Esos rugidos, esos gritos que estamos escuchando, dijo, son los gritos de una derrota. Ahora, los evangélicos no entienden esto. Es difícil que lo entiendan, igual que la inmensa mayoría. Que conforme más avanza hacia arriba, el tiempo es muy diferente que aquí en la Tierra. Yo lo explico de esta manera. Allí mismo donde está la nave internacional Alfa, que en este momento tenemos astronautas allí viviendo, solo están a 550 kilómetros allí. Y allí donde están ellos, a 550 kilómetros sobre nuestra órbita, el día, el tiempo allí es diferente aquí. Ahí nomás. Cada 25 minutos de día y cada 25 minutos de noche. Allí, 550 kilómetros. Ahora entiende lo que dijo el apóstol San Pedro. Cuando dijo que delante del Señor 1000 años es, allá en el tercer cielo, ¿cuánto dijo? 1000 años es un día. O sea, el tiempo transcurre totalmente diferente como nosotros, aquí. Supongamos que esa batalla en el segundo cielo va a durar 15, 20 o más años. Que en el tiempo de Dios significaría tal vez 7 minutos. Es por eso que nadie puede poner fecha para el arrebatamiento en la iglesia. Porque ese arrebatamiento no sucederá hasta que no sea expulsado el último de esos seres angelicales del segundo cielo y el segundo cielo quede completamente limpio. Lo que sí es correcto, dijo un científico de History Channel, más bien de Discovery, dijo, lo que sí es correcto es que desde el 2010 estamos siendo visitados por espíritus de violencia que nunca antes los seres humanos los habíamos visto. Un espíritu de odio impresionante, jamás, nunca antes visto. Que Jesús fue el que nos habla en eso que iba a involucrar a los propios evangélicos. Ese espíritu de violencia que no tiene límites en este momento. Estados Unidos, se han roto todos los récords de violencia este año en las escuelas. Los europeos están eminentemente asustados porque por primera vez los europeos están viendo violencia mortales en sus propias escuelas. El científico de Discovery dijo, desde el 2010 estamos siendo visitados por espíritus de violencia nunca antes visto. ¿Es posible que algunos de esos demonios ya estén cayendo? Y esa es la razón de este espíritu de odio que estamos teniendo. Si ese es así, dicen ellos, lo peor está por venir. Esas son imágenes recientes de ese supertelescopio. En esta parte que se muestra aquí, esta parte que está mostrando ahí, es donde el año pasado detectaron esos impresionantes rugidos. Donde ellos están conscientes que aquí comenzó una batalla. Nuestros amigos dicen que ellos creen, tal como lo dijo el periodista en inglés el año pasado en octubre en CNN, él dijo que creen que ya están en la fase final. Es decir, están a punto de ser expulsados. Si eso es así, el arrebatamiento entonces está eminentemente a las puertas. De estos seres son los que están hablando ellos, los científicos. Esta imagen de Hollywood no está tan equivocado, dicen ellos. No están equivocados. Dice que esos seres del segundo cielo son seres más o menos así. Exactamente, la Biblia coincide también. Daniel, Josué y Enoch nos hablan de que aproximadamente son seres de 3 metros de altura. Josué, el de la Biblia, se encontró con uno de ellos. Solo que con quien se encontró José era con un ser angelical. Pero José ya sabía de la existencia de ellos. Es por eso que Josué no se fue de boca. Cuando se miró a aquel ser, ese ser impresionante que se encontró allí en el desierto de Beersheba. Cuando José ve a ese personaje impresionantemente grande, como José sabía que habían de los buenos, también José sabía que habían de los malos. Por eso José, y coincide con después en el Nuevo Testamento Juan, el apóstol Juan dice, hijito, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Es por eso que José le pregunta rápidamente, cuando ve a aquel ser ahí en el desierto, le dice, ¿eres de los nuestros o estás del otro lado? O sea, de ellos. Y el ser angelical le dice, tranquilo, Daniel, tranquilo. Soy uno de los príncipes que está del lado de los hijos de tu pueblo. Es decir, era un ser angelical del tercer cielo que venía para proteger al pueblo de Dios. Así que esos seres del segundo cielo, sus seres impresionantes, tienen tremendo poder, son espíritus de odio que nunca antes los seres humanos lo estamos viendo en este momento. La Biblia dice que van a ser derrotados. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Terminen de leer ustedes, léanos. ¿Qué es lo que dice? Ay de los moradores de la tierra y el mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Sabiendo qué? ¿Cuánto tiempo sería eso? 7 años. Satanás ya sabe que está a punto de ser expulsado del segundo cielo, él y esos demonios. ¿Y por qué va a ser ahí? Es simultáneo. La caída de ellos, el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser simultáneo las dos cosas. Qué lindo, qué precioso va a ser. Ahora, Pablo lo explica de la siguiente manera. Pablo dice que en el momento que esos demonios del segundo cielo son empujados, echados, expulsados del segundo cielo, los santos redimidos, primero los muertos en Cristo y luego los que estamos vivos, seremos arrebatados a las nubes. Nótese, utiliza las nubes. ¿Por qué las nubes? Porque en las nubes, hasta las nubes nosotros tenemos aire. Pero después de las nubes necesitamos algo especial, porque si no, nos desintegramos en miles de bolitas el cuerpo. Mire qué perfecto que es la palabra de Dios. ¿Por qué cree que los astronautas necesitan esos trajes espaciales? Porque saben que después de las nubes necesitan trajes espaciales. Qué perfecto que es nuestro Dios. Nos dio detalle hasta de eso. Dice Pablo que seremos arrebatados a las nubes. Los muertos en Cristo primero y luego nosotros los que estemos vivos en las nubes. ¿Y para qué las nubes? Porque en las nubes el Señor nos va a dar cuerpo glorificado, cuerpos especiales, cuerpos angelicales, para que podamos traspasar los cielos. No dice que nos van a dar traje de la NASA, no lo vamos a necesitar. Nótese, en las nubes dice, para recibir al Señor en el aire, el segundo cielo. El galanazo novio de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, saldrá del tercer cielo y se posesiona en el segundo cielo como un símbolo de total y absoluta derrota para Satanás, el diablo y para esos demonios del segundo cielo, porque los cielos, el segundo cielo queda libre, limpio de toda contaminación. Y allí en el segundo cielo, nuestro galanazo novio nos espera a la novia, que después de las nubes recibimos cuerpos angelicales. ¿Cómo sabemos eso? Una vez vinieron los saduceos y le dijeron: Señor, 7 hermanos se casaron con la misma mujer. El primero se casó con ella, murió. Y como la ley judía dice que si una mujer muere sin tener hijo a su hermano, el siguiente hermano se puede casar con ella para darle descendencia. Segundo hermano se casó con ella y tampoco tuvo hijo y se murió. Vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo. Y se casó con la misma mujer. Los 7 murieron. Le dijeron los saduceos a Jesús: ¿de cuál de los 7 será esposa el esposo de ella? Y le dijo, como diciendo las palabras ignorantes: ¿no sabéis que en el cielo es diferente aquí? En el cielo seremos semejante a los ángeles. Es decir, allá tendremos cuerpos glorificados, cuerpos angelicales. No seremos como estamos ahora aquí, mortales. Qué lindo que es el misterio de Dios, ¿eh? Así es que, señores, estamos listos ya para el arrebatamiento. Hay una batalla que se está preparando. creemos que esa batalla ya comenzó en el cielo. En el tiempo de Dios esa batalla puede durar 7 minutos para Miguel y sus ángeles. Pero mientras se termine esa batalla ya en el cielo, que pudo haber comenzado el 2010 como sospechan los científicos. Entonces quiere decir que en este momento están a punto de terminar de ser expulsados. Ahora entendemos todo lo que está preparando Satanás con su gobierno en las tinieblas, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, la agenda 2030. Están desesperados, están agilizando todo. Porque él sabe que en el momento que son empujados, arrojados a la tierra, Satán sabe y esos demonios saben que solo les queda 7 años. Porque al final de esos 7 años serán enviados al pozo del abismo. ¿Cuánto tiempo nos queda entonces? Esta frialdad. Esta frialdad pospandemia es lo que nos da miedo. Un pueblo evangélico que lejos de verse calentado, se superenfrió. Un espíritu de violencia que rompe todo entendimiento. Que no podemos entender. Como en Estados Unidos, en estos momentos. Niños de 13 años perpetrando balaceras. O como lo que pasó ahorita allá en ese país de Europa. Un niño de solo 14 años llegó a su escuelita y mató a 14 de sus compañeritos hace apenas 3 semanas. No sabemos a qué se debe, la gente entiende a qué se debe este espíritu de odio que estamos viendo. Nosotros sí sabemos que se trata de la derrota final de Satanás y sus demonios, que ya están a punto de terminar para siempre expulsados del segundo cielo, porque el galanazo novio estará esperando a su novia en el segundo cielo, donde nos reuniremos con él y de allí partiremos al tercer cielo para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Ya estamos listos. Ya está todo preparado. Acuérdese de mí. Va a seguir escuchando el tema de los extraterrestres. Y más fuerte todavía. No sé si ustedes aquí en México vieron la noticia apenas hace 3 días. 3 días. El miércoles. No sé si vieron ustedes la noticia. Donde un funcionario público de la NASA hace 4 días dijo: ya no aguanto más, dijo. No me importa si me van a correr. Pero dijo: estamos en vivo frente a una amenaza sin precedente. Vienen para acá, dijo él. Vienen para acá. Y salió en todos los noticieros. Vienen para acá, dijo. Ya vienen para acá. Y la derrota. Va a escuchar más de ellos. Y si ya vienen para acá, es la más grande evidencia que la iglesia se va de esta tierra. Porque aquí no está su mansión, dice el canto. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Señor. Miremos este video y nos vamos a preparar para orar. del coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país presentan la nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Ataques de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar, va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. Tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Que ella está viendo este estudio en YouTube. Y de momento desaparece. Así va a ser el día del arrebatamiento, que ya está cerca. Hay un tema que muchísimo personas en el 2014 escribieron como calentura en las redes sociales, el tema del planeta Nibiru. Lamentablemente, ni uno solo de ellos estaba acertando. Estaban diciendo un montón de mentiras. Para mi libro pedí información de los científicos de la NASA. Por eso dije al comienzo que hay muchísimas cosas que todavía nuestros seres humanos todavía no pueden entender. Y una de ellas es ese famoso planeta Nibiru. la misma imagen que acaba de mandar hace 3 días ese supertelescopio, de algo que viene, algo impresionante que está sucediendo. Mis hermanos, mis hermanas, si ustedes no ganan a su familia lo más pronto posible, lo van a perder. Si ustedes como iglesia no se mantienen firmes y fieles, se podrían quedar como los apóstatas, que se van a quedar. Necesitan hablar de corazón a corazón con su familia, con sus hijos, con sus jóvenes. Porque esto puede venir en cualquier momento. Les voy a pedir que inclinen su rostro allí donde están en su banca. Todos sin excepción, aquí abajo y allá arriba. Todos cierren sus ojos. Y allí con tus ojos cerrados, pídele a Jesús que te dé un corazón sensible para poder detectar el momento del arrebatamiento de la iglesia. Mientras están orando en silencio todos ustedes, si hay un señor o señora, joven o jovencita, que ha venido esta noche a la iglesia, que todavía no es salvo, que sabe que se puede quedar esta misma noche, yo le voy a pedir a ese joven, jovencita, a ese señor o señora, que si todavía no es salvo, le voy a pedir que repita conmigo en silencio, la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan conmigo. A ver, señor, señora, joven, jovencita, si no eres salvo, repita. Diga así: Señor Jesús, dígalo. En esta noche, yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón, nada más. Joven, jovencita, señor, señora, si acabas de pedir perdón, entonces repita conmigo 3 veces esta palabra. 3 veces. Diga así, solo los que pidieron perdón, digan así, en silencio, digan: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor la vida de ese joven, jovencita, señor o señora, en las manos del Señor. Y pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga. Para poderlo bendecir, voy a pedir que si hubo algún joven, jovencita, señor o señora, que repitió la oración y pidió perdón, solo levante, mientras todos están orando, solo levánteme su manito derecha como señal, allí en su banca, como señal que repitió la oración, que pidió perdón, porque te quiero bendecir. Y si hay espíritu de muerte alrededor de tu casa, lo vamos a reprender también, en el nombre de Jesús, para bendecirte. A ver, solo los que pidieron perdón, arriba y aquí abajo, levántame su manito derecha, solamente los que repitieron la oración, porque los voy a bendecir en este momento. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga. Ahora, con todo respeto, voy a pedir que se pongan de pie, toda la iglesia. Pónganse de pie. Ahora voy a pedir, con todo respeto, solo los que levantaron su manito derecha nada más. Aquí abajo, allá arriba, Salgan de su banca, porque los quiero bendecir aquí. Quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga aquí. Y si hay espíritu de muerte, los quiero reprender aquí también. Vengan para acá, todos los que levantaron su manito derecha, todos. Salgan de su banca, de donde están, vengan para acá. Vengan al altar, vengan aquí adelante. Quiero bendecir, aquí. Vengan para acá. Allá arriba también, si hay alguien, venga también, pase al altar. Vamos a dar tiempo a los que bajen. Si hay algún hermano o alguna familia, perdón, más bien, que también se han alejado de la iglesia, que se han enfriado, los que han participado en esos servicios famosos de encuentros donde se practica satanismo, como la regresión, que es satanismo, es una práctica de Satanás. Y usted ha sido parte de esos encuentros, también le pido que venga en señal de restauración. Bendito sea el nombre de Dios. Vengan acercándose. Voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Vamos a bendecir a las almas que han venido al altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, depositamos estas vidas preciosas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso esta noche pedimos, Señor, que usted los declare libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiere hacer de sus vidas. Desde ahora, Padre, ellos ya van a estar en la lista para irse contigo en el arrebatamiento y no van a ser parte de los que se van a quedar en la tierra. Esos demonios son derrotados y empujados a la tierra. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte que esté alrededor de ellos, lo reprendo esta noche. Y si hay alguien que está con enfermedad en este momento, en el nombre de Jesús, lo declaramos sano, libre de toda dolencia, de todo problema, de toda parálisis, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en este momento. Restaura, Señor, todo problema de cerebro en este momento. En alguno de los hermanos o hermanas, todo problema en su estómago, Señor, o todo peligro de cáncer, en el nombre de Cristo Jesús, restáuralo. Y a partir de ahora, vuelvan, empiecen a volver a la normalidad, porque están recibiendo sanidad en el nombre de Jesús ahora. Padre, con esto te pedimos que bendigas a todo tu pueblo. A tu iglesia anfitriona, Señor, al pastor Roberto, a su familia, a su iglesia, a cada hermano, a cada hermana que están trabajando duro en este evento, Señor. Te pido que lo bendigas a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a los que estuvieron trabajando en el sonido, Señor. Al equipo que vinieron, Señor, de Veracidad, Shana. Cada uno de estos muchachos, bendícelos, guárdalos, protégalos, Señor. Igual que a la pastora Noemí Noble, Señor, que es la que los mandó a ellos, Padre. Te pido que la bendiga de una manera especial también. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana que está aquí esta noche, Señor. Y si alguno de sus niños está pasando por alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, ese niño reciba sanidad ahora mismo. A cada hermano, a cada hermana, Señor. A cada pastor que vinieron todos estos días atrás, Señor, el viernes, el sábado. Bendícelos, Señor, a ellos también. protégelos, guárdalos con sus iglesias. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Despedimos a las redes sociales con un aplauso también.